Radio Pedal, en bajada y sin freno. Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemática, literatura, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Buenas tardes, bienvenidos a este tercer programa del cuarto ciclo de Hablando Ciencia. ¿Cómo estás, mi queridísima Paola Melgar? Feliz de escuchar tu voz, Cecilia Bertola. Traslademos este saludo a nuestro operador creativo. No, a nuestro productor creativo y operador. Dice la simbiosis, Sebastián Rosso. Contémosle a la gente de qué se trata este programa, Cecilia Bertola. Bueno, este es un programa que busca ablandar la ciencia hablando de ella y de mucho más. Y para eso traemos entrevistados, investigadores, trabajadores de la ciencia, divulgadores, etcétera, para que nos vengan a contar sobre sus investigaciones, sus quehaceres académicos, para justamente trabajarlo de manera divulgativa, popularizar la ciencia, alcanzar, digamos, toda la actividad académica a un público un poquito más amplio y no necesariamente especialista. ¿Cómo hace la gente entonces para comunicarse con nosotros? Vayamos a los medios de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por hablandocienciaradio@gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Dicho lo cual, si a usted le parece, Cecilia Bertola, nos vamos a los parroquiales. Efectivamente. Bien, los parroquiales se vienen de la mano de un concurso fotográfico organizado por la Sociedad Uruguaya de Física, orientado a promover la ciencia a través de la fotografía. Fotofísica es un concurso de fotografía científica organizado por iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Física, la SUF. Está dirigido a todo público, aunque especialmente orientado a estudiantes, docentes, aficionados e investigadores. El concurso es una oportunidad para involucrarse con la ciencia desde la perspectiva que brinda el arte. Es una forma de motivar a través de la creatividad, ofreciendo la ocasión de acercarse estéticamente a la ciencia. Así versa la página de este proyecto. Es también un modo de difundir la ciencia a través de imágenes, es decir, una invitación a la comunidad a participar en actividades de comunicación pública de la ciencia. Las fotografías pueden representar a la ciencia en sus más diversas relaciones con la actividad humana. Pueden mostrar la actividad de un investigador en su actividad profesional, así como el modo en que interviene la ciencia en la vida cotidiana del no científico. Ahí va, qué interesante. Pueden reflejar un fenómeno natural que espontáneamente sea demostrativo de un principio físico, o pueden ser montajes especialmente diseñados para captar en una imagen algún fenómeno o concepto físico. En cualquiera de los dos casos, las fotografías deben reflejar la física presente en nuestra vida. Finalmente, podemos sintetizar, dicen los que organizan el concurso, que este es un desafío a la creatividad por encontrar las conexiones entre el arte y el conocimiento, entre la observación y la comunicación. Divino. Melgar, ¿te animas a repetirme para quiénes está destinada esta invitación? Sí, está destinada a docentes, estudiantes y público en general que sea muy asiduo a la fotografía. Pero si querés, mejor te digo cómo se participa. Participar es tan simple como tomar una cámara, preguntarse sobre la física que nos rodea y desafiar a nuestra propia creatividad para captar en una imagen los principios o conceptos físicos involucrados en un fenómeno. Perfecto. ¿Qué haces una vez que sacaste tu cámara e identificaste ese objeto que puede ser físico? Bueno, si vos crees que podés abordar la ciencia desde una perspectiva artística, esta es tu oportunidad. Te voy a sacar la foto, Cecilia. ¡Sacale la foto! Recordemos que la física, dicen, como toda ciencia natural, tiene a la observación como uno de sus pilares fundamentales. Con la cámara tenemos una herramienta que nos permite cumplir el reto de poner a prueba nuestra propia capacidad de observación para descubrir y, sobre todo, comunicar. Buenísimo. ¿Qué es lo que va a valorar el jurado? Pues esto es un concurso. Está, pero no me dijiste cómo hago para mandar la foto que saqué. Ya te lo voy a decir. Primero te voy a decir qué va a valorar el jurado para que vos veas qué tipo de... Claro, la evaluación tiene que estar pensada, claro, a eso me dedico, estimadísima. Se valorará en primer grado la calidad artística y estética de la fotografía. En primer grado. O sea que... yo no voy a participar, ya sabemos por qué. También se va a valorar el impacto visual y la elocuencia respecto del fenómeno ilustrado. Otra cosa que se va a valorar es la originalidad en la presentación del fenómeno expuesto. Y finalmente, la pertinencia del título y la claridad del texto explicativo de la imagen. Porque no me dijiste que va con un texto explicativo. ¿Qué tenés que describir el fenómeno, por ejemplo? Tenés que describir la imagen y en esa descripción, ese texto explicativo, supongo yo que también tenés que explicar ese fenómeno que estás queriendo mostrar. Hay varias categorías y modalidades. El concurso cuenta con tres categorías. Escolar. Niños cursando educación primaria. Acá te estoy contestando la pregunta que me hiciste hoy. Joven, la categoría 2 es de joven. Estudiantes de educación media en cualquiera de sus modalidades. Y la tercera modalidad es público general, destinado al público general, aficionados, profesionales, docentes e investigadores. Además, existen dos categorías dentro de estas modalidades. No, porque me metes en el público en general compitiendo con investigadores y no, te quedo en el horno. Porque vos vas a participar según... Vos, por ejemplo, tendrías que participar en la categoría 3, público en general. Vos no sos estudiante. Ah, pero en público en general pusiste investigadores, profesionales, público en general. El público está destinado al público general. Aficionados, profesionales, docentes, investigadores, cualquiera que quiera participar va a participar en esa categoría. Si sos estudiante de primaria vas a participar en la categoría 1, después va a haber 3. Entendido. ¿Y cuál era la siguiente? Hay dos modalidades de participar, ya sea que participes en cualquiera de las categorías. Fotografías espontáneas o naturales. Son todas aquellas fotografías obtenidas en situaciones cotidianas que son encontradas o buscadas por el fotógrafo, pero no preparadas a tales efectos y que en su criterio reflejan algún fenómeno, principio o concepto físico. Y la segunda categoría son fotografías preparadas, que son todas aquellas que se obtienen a partir de un montaje especialmente diseñado para captar un principio o concepto físico a través de la imagen. El plazo para poder participar es el domingo 13 de octubre de 2019. Y las fotografías se mandan a través de un formulario que se encuentra en la página que dice fotofísicaeduuy.blogspot.com. Pero si pones fotofísica 2019, te perfecto, sale absolutamente fotofísica 2019 todo. Y hasta el 13 de octubre tenemos tiempo de ponernos a estudiar un poco y después sacar alguna foto... Física. Bueno, vamos arriba. Muchas gracias, Melgar, por esos parroquiales. Re lindo e interesante y sugerente la propuesta. Nos vamos a la cifra de hoy. La cifra de hoy, Melgar, es el... 12. O Victoria, espontáneamente te lo digo. 12 o Victoria es un asteroide descubierto el 13 de septiembre de 1850 por John Russell Hind desde el observatorio George Bishop de Londres. Demora 1302 días en dar la vuelta completa al Sol y un poco más de 8 horas en rotar sobre su eje. Algunas observaciones realizadas por procedimientos muy complejos para explicar en este espacio demostraron que su forma es alargada y despertaron la sospecha de que se tratara de un asteroide binario. ¿Qué es un asteroide binario? Dígalo. Bueno, puede tratarse de dos asteroides que se encuentran tan próximos entre sí que estarían ligados por su fuerza gravitatoria, haciendo que orbiten alrededor de un centro de masas común. 12 es el número atómico del magnesio, Cecilia Bértola. Está dentro de los 10 elementos más abundantes de la corteza terrestre y es el tercero en abundancia en el agua de mar. Cuentan que unas vacas de Epsom, Inglaterra, a principios de 1600, se negaron a beber agua de pozo por su sabor amargo. Me las imagino ahí haciendo manifestación. Yo no creo que las vacas de esa época fueran capaces de dar esta explicación. Quiero creer que fue el dueño que llegó a la conclusión. Este granjero, continuó con la historia, notó que el agua curaba rasguños y erupciones cutáneas. Por lo tanto, supongo yo que este granjero se olvidó de las vacas que debieron haber muerto de sed y dio a conocer esa sustancia como las sales de Epsom. Con el tiempo, recién en 1755, se reconoció el magnesio como un elemento químico y las sales de Epsom pasaron a llamar sulfato de magnesio hidratado. Buenísimo dato. Bueno, 12 son los pares craneales. Estos son nervios encefálicos simétricos que comunican el encéfalo con distintas zonas periféricas como la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Cada par es nombrado con un número romano progresivo que indica su posición en el cerebro o con un nombre que alude a su función. Los nombres de estos nervios entonces son el número 1 romano olfativo, el número 2 óptico, el número 3 oculomotor, el número 4 troclear patético, el número 5 trigemino, el número 6 abductor, el número 7 facial, el número 8 estatoacústico, el número 9 glosofaringio, el número 10 el vago, el número 11 accesorio y el número 12 el hipogloso. 12 pulgadas mide un pie. Existen varias hipótesis de cómo surgió esta unidad de medida, el pie. Estoy para lo que cuenta la leyenda. Una de ellas se remonta a la civilización sumaria, gracias al hallazgo arqueológico en 1903 de la estatua del príncipe Gudea de Lagash. En esa estatua hay una definición de la medida pie. La creencia popular afirma que esta medida se originó en un descanso, en medio de una extenuante tarea, en la que el encargado de medir los bloques de piedra decidió que sería mucho más cómodo continuar con su labor desde el suelo. Fue así que a partir de allí midió la longitud de cada bloque de piedra con su pie. Otro día vamos a contar la historia de las pulgadas. Bueno, 12 pulgadas también mide el duodeno, que es la parte del intestino delgado que conecta el estómago con el yeyuno. Y no es el chechuno, ¿eh? Como no creo que sepamos qué es el yeyuno, aunque podamos hacer nuestras propias hipótesis, podemos decir que el duodeno se encuentra en la parte de arriba y atrás del abdomen. El duodeno es la única parte del intestino que es fijo. La palabra duodeno viene del latín duodenum digitorum, porque los antiguos anatomistas afirmaban que este medía 12 traveses de dedos, es decir, 12 pulgadas, mi queridísima Melgar. Y con este dato podemos ir infiriendo alguna cosita de dónde proviene la palabra pulgada. Gran promesa estamos dejando acá. Pero a causa de que Cecilia Bertola estamos trayendo este 12 a la mesa de hoy. Contanos todo, Melgar. Te cuento, 12 años transcurrieron entre 1973 y 1985. Sos buena para las cifras, sos muy buena. Años oscuros en nuestro país y de los que hemos venido hablando desde hace rato, en varios espacios de este programa y de otros programas de la mano de Cecilia Bertola, ¿verdad? En esos 12 años hubo, entre otras cosas, un gran intercambio epistolar entre presos y sus familiares. Y vamos a estar hablando con nuestra invitada de hoy acerca de qué pasaba en ese intercambio epistolar y, sobre todo, qué nos decían esas pistas lingüísticas acerca de lo que pasaba. Llamemos a nuestra invitada. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Hablando. Ciencia. Hablando. Esta tarde con Luciana Aznárez. Buenas tardes, Luciana. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio con nosotras el día de hoy. Acá estamos aprontándonos para presentarla. Nosotras la conocemos a Luciana, pero nuestros oyentes quizás no. Vamos a contarles que Luciana es licenciada en Psicología, magíster en Ciencias Humanas, opción Lenguaje, Cultura y Sociedad por la Universidad de la República, doctora en Lingüística por la Pontífica Universidad Católica de Chile, trabaja en la coordinación del programa de lectura y escritura académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República y coordina un proyecto de investigación de la ANI, Desarrollo Prosódico en Lectura de Textos en Voz Alta de Niños Uruguayos de 8, 10 y 12 años de edad. Que tuvimos la oportunidad de escuchar en vivo el otro día en las jornadas de lengua y gramática. ¡Qué honor! Te tenemos de doblete. Sí. Pero hoy vamos a conversar sobre tu otro trabajo acerca de esa tesis de doctorado, ¿fue verdad? Tesis de doctorado, sí. Luciana, te puedo preguntar primero, antes que nada, ¿cuál fue tu motivación principal para trabajar esta temática relacionada con este momento histórico de nuestro país? Sí, claramente. Bueno, mi tesis tiene acápite, no tiene agradecimientos. Pero cuenta un poco parte de la historia. Yo soy hija de preso político, nací después de la cárcel de mi padre. Hay un recuerdo, bueno, de una carta en algún momento que vi, toda recortada y que quedó en mi memoria grabado, ¿no? Es una carta que no sé qué era, nunca la leí, solo la vi de lejos. Estaba en una bolsa de nylon transparente con otras cosas. Y bueno, como todo lo que estaba relacionado con la cárcel de mi padre, de eso en mi casa no se hablaba. Y hace unos 6 años mis padres vendieron su casa y bueno, había que ir a juntar todas las cosas que teníamos, los cuadernos, no sé qué, y de repente los diarios íntimos, ¿no? Y bueno, me encuentro con mi primer diario íntimo, tenía 6 años, suponete, no sé, y había una foto de mis padres en el diario, o sea, lo vuelvo a leer de adulta, ¿no? O sea, yo ni recuerdo, entonces decía, esta es mi madre, fulanita, bla, bla, bla, hizo esto, lo otro, no sé qué, este es mi padre, tal cosa, tal otra. Estuvo preso, pero de eso no se habla. Wow. Y bueno, nada, es como, a ver, yo lo que pienso es como la síntesis perfecta de lo que entiende una niña de 6 años acerca de algo a lo que no llega a comprender, ¿no? Como esa cuestión de y qué fue lo que hizo, era malo, por qué estuvo preso, qué le hicieron, qué pasó. Entonces, claro, cada vez que yo tenía la posibilidad de saber algo del pasado de mi padre, eran como recuerdos que o imágenes que yo iba atesorando y que me iban marcando, pero nunca me daban una historia o una continuidad. Y esta imagen de la carta, bueno, fue como algo que me llamó mucho la atención en función, ¿no?, de pensar cómo podía ser que la gente construyera las relaciones con el exterior a partir de esos objetos que estaban censurados, ¿no?, recortados, qué eran las cosas que se podían decir o qué cosas no se podían decir. Conozco, obviamente, como hija de preso político, soy amiga de otros hijos de presos políticos, ¿no?, algunos que nacieron durante la dictadura, que nacieron antes de la cárcel, que nacieron después de la cárcel. Y bueno, y nada, y esas historias también han ido circulando en mi vida, pero bueno, ¿no?, con esa salvedad de que en mi casa de eso no se habla. Luciana, ¿y decidiste trabajar con respecto a estas cartas, no tuyas personalmente, no, pero con el género, digamos, carta, uh-huh, una vez que estuviste insertada en este doctorado o ya la venías cocinando desde hace tiempo? Mira, la idea surgió antes, pero la posibilidad de, y bueno, y esto yo también lo pongo, de investigar sobre este tema y tener una beca decente que me permitiera vivir de eso fue en el doctorado en Chile. Yo apliqué para una beca para estudiantes extranjeros que daba el Ministerio de Educación chileno. Y es una beca buena, ¿no? O sea, teníamos cubierta la matrícula universitaria, obvio que en Chile ya saben que la universidad se paga, y teníamos una mensualidad que te permitía llegar a fin de mes. Y bueno, yo presenté este proyecto, también me preguntaron por qué las cartas cuando la entrevista inicial, y bueno, y le expliqué. Y hubo varias respuestas. Vicisitudes, si iba a terminar o no iba a terminar el doctorado, si iba a hacer esa tesis o no iba a hacer esa tesis, pero finalmente, bueno, logré que fuera esta tesis. Vamos arriba, y veniste a presentarnos entonces qué fue de esta investigación tan interesante, multidimensional y subjetiva también, ¿no? Uh-huh. De implicatura, ¿no? Como de mucha implicatura. No fue fácil, porque uno siempre cuando tiene una idea piensa que es alcanzable, y cuando tiene un tutor que es muy exigente también se ponen algunos otros escollos en el camino. Pero bueno, nada, yo en realidad no tenía cartas, no me correspondían, no eran de mi historia, ¿no? O sea, particularmente. Y bueno, tuve que salir a buscar. Contanos eso. Sí. ¿Cómo saliste a buscar esas cartas? Claro, debe ser un desafío enorme también trabajar con ese lado tan íntimo y tan particular de otra gente, ¿no? Sí, realmente fue un desafío. El desafío además venía dado porque, bueno, nada, como el proyecto de investigación tenía una estructura, bueno, es un estudio de caso, pero es un estudio de caso múltiple. Entonces, la idea era conseguir 6 casos, ¿no?, de hijos que hubieran recibido cartas de sus padres durante al menos 2 años de prisión y que esas cartas, además, existieran. Además de que existieran, tenían que ser una de principio de año, de mediado y de fin de año, ¿no? Cada una de un momento diferente. Bien, entonces. Antes que sigas, sí, dos preguntitas te quiero hacer de cosas que mencionaste recién. Uno, que es un estudio de caso, para la gente que no sepa, digamos, capaz que está bueno que expliques un poquito. Bien, en realidad es una metodología cualitativa que no, a diferencia de lo que es lo cuantificado y los números, busca conocer en profundidad algún fenómeno, ¿no? Entonces, en este caso, el caso de estudio eran la construcción del vínculo padres e hijos durante la dictadura desde prisión política, ¿no? Y bueno, y después, cómo estos hijos en la actualidad, que fueron la otra parte, resignificaban o contaban su historia a partir de las cartas. Un estudio de caso lo que busca es conocer en profundidad el fenómeno analizado y bueno, por eso la necesidad también de la profundidad de que fuera como de que tuviera 6 historias, ¿no? Como digo yo, 6 historias que dieran una panorámica que no muestra lo que es la prisión política y los hijos de los presos políticos en su totalidad, sino que busca analizar en profundidad, bueno, la subjetividad o qué fue lo que le pasó a estas personas con las que yo trabajé. No intenta generalizar al mundo ni al universo, ni estas historias son las historias de todos los hijos, sino que son las historias de estos 6 hijos. Y bueno, y lo que tiene la ventaja de hacer un estudio cualitativo, que si bien a nivel científico puede ser esto de que no es generalizable, permite conocer a fondo una realidad y permite entender las motivaciones de los participantes y de los sujetos, ¿sí? Está enfocada en conocer qué fue lo que le pasó, qué significados le dieron esos sujetos a lo que pasó, cómo construyeron ellos su historia. Y bueno, y esa es una parte del conocimiento cualitativa que aporta a conocer historias que, bueno, que en este país todavía no se conocen. De las que no se habla, como en tu casa. Como en tu caso. En mi casa y en mi casa. Che, Luciana, y otra cosita que te quería preguntar es si esto de los del periodo de al menos 2 años era como para qué era. Bien, porque el objeto, bueno, no sé si dijeron el título de no, mi, no dijimos de mi, el título. El título de mi tesis es, bueno, hablaron de los 12 años, pero es las consecuencias de la dictadura uruguaya 1973-1985, acá también, ¿no? Esta 1973 es un año que yo tomo por el del golpe de Estado, pero obviamente podría haber tomado un año anterior, pero es un recorte también metodológico. ¿Y por qué 85? Por la salida. Por la de salida. La dictadura. Por el claro, marzo del... porque es la liberación de los presos y yo lo que Perfecto. Busco son presos, ¿no? Y entonces son las consecuencias de la dictadura uruguaya en los vínculos parento-filiales. Es decir, en los vínculos padre, madre, hijo, hija. ¿Sí? Entonces es un análisis, además del discurso, lo que yo hago, trabajo a partir de la lingüística sistémico-funcional. Esa es como la parte como más teórica. No es un abordaje historiográfico, es un análisis del discurso. Bueno, para conocer desde la lingüística cómo también se puede aportar en la forma en que los sujetos construyen el significado en el discurso, bueno, a la historia reciente, a lo que es el estudio de los vínculos padres-hijos también, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no? Y también, sobre todo, y esto digo a raíz de alguna de las cosas que he escuchado en este programa, del concepto de segunda generación. Que bueno, que particularmente, no sé si me estoy yendo por las ramas. No, para nada. Pero la idea de analizar el vínculo tiene que ver con romper con la categoría primera generación y segunda generación. Implica tomar este espacio de construcción de una relacionalidad como un espacio donde también hubo daños y donde también hubo consecuencias del dispositivo carcelario, específicamente las visitas y la correspondencia en la construcción de la relación, ¿sí? También el análisis de las cartas muestra algunas cosas muy interesantes sobre la censura y los efectos que tienen las relaciones con el exterior de los presos. Y esto que hablamos de segunda generación o los hijos de los presos, ¿no? También fueron parte del dispositivo de daño y de represión, sí, claramente. Entonces, cuando pensamos que Uruguay también la característica es la prisión prolongada y masiva, a diferencia de, en Argentina y Chile, donde, la estrategia principal fue como desaparecer, estas son disquisiciones muy generales, pero hacen a lo que tiene que ver con nuestra historia. Y después otra cosa bien interesante es el tema de la maternidad, ¿no? De cómo las madres que eran presas políticas, que lograron el estatus de presas, pudieron dar a luz a sus hijos y en algunos casos vivir con sus hijos durante 2 años en una institución que estaba especialmente diseñada para las madres presas con sus hijos, ¿no? También hubo madres que no podían hacerse cargo de nadie afuera de sus hijos que vivieron con ellos ahí. Entonces ahí hay una parte de la historia que tiene que ver con la maternidad, que tiene que ver con el ser hijo, con hijos que nacieron en la cárcel y que ellos mismos por mucho tiempo tampoco se consideraron presos políticos, pero a raíz también de la ley de reparatoria, una de mis entrevistadas dice, en realidad yo también estuve presa más de un año. Y la madre le dice, no estuviste presa, yo estuve presa. No, yo estuve presa. Y 35 años después de haber nacido, se hace recién la pregunta por si ella estuvo presa o no. Entonces es como estas cosas de las que no se habla, no se habla en mi casa, pero tampoco como no están impensadas y hay muchas características de lo que fue la salida de la dictadura y de cómo se comportaron, ¿no? Y cuáles fueron las actitudes que tomaron los presos políticos con respecto a lo que había pasado, que también llevaron a invisibilizar muchas cosas, ¿no? En el caso de los hijos particularmente, recién ahora hay un reconocimiento o se está pidiendo el reconocimiento de lo que fue el daño que también son víctimas los hijos, a los que no les guste la palabra víctima, lo digo en términos legales, no por el hecho de que sufrieron las consecuencias. Y lo que pasa, como también en el caso del exilio, sin quererlo, ¿no? Como también nadie les preguntó y les pasaron cosas. Me interesaría, Luciana, es como no querer cortarte, porque lo que estás diciendo es fantástico, pero me quedé pensando cómo llegaste a esos 6 casos. Right. O sea, cómo fue ese camino de llegar a esos 6 casos antes de hablar lo que encontraste en esas cartas, que también lo mencionaste al pasado. No, sí, volvemos a ese punto. Ustedes no me dejen. esto de las cartas y los 2 años y el tema era una cosa como... arbitraria. De diseño, de investigación, metodología. La cuestión es que, tengo amigos, conocidos, de bla, bla, bla. Entonces, bueno, la primera estrategia es lo que se denomina bola de nieve o contacto con informantes calificados. Entonces, bueno, yo estaba viviendo en Chile, me vine unos meses para acá y, bueno, y empecé a hablar con la gente, bueno, con gente particular que tenía hijos y que había estado presa. Algunos dijeron que sí. Después nunca contestaron el teléfono, uh-huh. Otros sí, otros se mostraron súper comprometidos. Bueno, me dijeron que sí, me dieron todas las cartas. Yo necesitaba cartas de 2 años y me dieron las que la madre había mandado antes del nacimiento y después del uh-huh. nacimiento hasta el 85, ¿no? Obviamente, después había mucha gente que no había conservado las cartas, había gente que la había perdido, había gente que nunca le habían mandado cartas y que quería participar. Oh. Y sí, y bueno, y nada, y en un momento tenía 2 solamente y se pasaban los días y yo me tenía que volver. Y bueno, nada, fue también a partir de un amigo que tenía... conocidos de un grupo de gurises que se llaman ahora se me olvida el nombre, Memoria en Libertad, que es un grupo de hijos de presos políticos. Ahí me contacté y bueno, y de ahí surgieron 4 personas que tenían las cartas y que estaban, bueno, porque la otra era, además de tener las cartas, de que estuvieran dispuestos a tener una entrevista. Por supuesto, conmigo. Claro. Que era como una segunda pata de la investigación también, ¿no? Sí, era una pata que en realidad yo dentro de los requisitos había puesto 3 entrevistas porque no estaba segura que la gente iba a hablar. Pero por suerte hablaron las 6 personas que me dieron la correspondencia, estuvieron dispuestos a tener una entrevista conmigo. ¿Hiciste copias de las cartas o trabajaste con los originales? Una no. estupidez te pregunto, no, pero no. Yo no te dejaría la carta obvio. Para que te la quedes ni loca. Obvio. No, mi intención tampoco era pedirlas. Las fotografié. Ay, no. O sea, en el momento que me entrevisté y que estuve en contacto con la correspondencia, lo que hice fue tomar fotografías y nada. Y ese fue mi contacto con las cartas. Luciana, ¿cómo fue? O sea, ¿qué esperabas encontrar en esas cartas? ¿Partiste como de alguna intuición, ya como direccionándonos directo, hablando de cuestiones lingüísticas, de si partiste de alguna intuición así de lo que vos esperabas encontrar respecto de cómo se manifestaban justamente los vínculos entre las personas involucradas en esa comunicación? Bueno, esperaba encontrar como mucho más diálogo entre los padres y los hijos, pero eso no sucedió, pero no sucedía por un tema de espacio y de frecuencia de la correspondencia, ¿no? Porque, bueno, ahí tenían que mandar una vez por semana, en el mejor de los casos, y tenían que dirigirse, bueno, a la esposa o al esposo, al hijo mayor, al hijo del medio, ¿no? Entonces, en realidad, el espacio que era de la carta destinado a los hijos, muchas veces era muy chiquito. En otros casos eran cuentos que mandaban los padres. Y bueno, y eso, y ahí se fue conformando. Fue muy difícil encontrar algo. O sea, lo de los 2 años al principio, medio y fin tenía que ver justamente con la posibilidad de poder analizar la construcción del vínculo, ¿no? O sea que durante 2 años me parecía que era un periodo posible en el cual a partir de 6 cartas podía haber el progreso, ¿no? Mientras el hijo crecía también y el diálogo que iban manteniendo. Me quedé pensando en los niños, ¿cuántos años? ¿Todos tenían la misma edad cuando en este periodo de 2 años o eran edades distintas? No, pues estoy pensando si las cartas eran dirigidas directamente al niño, pero eran a veces leídas por otro adulto, me imagino yo, y a la inversa. Sí. Solo un adolescente, o sea que igual no recibió mucha correspondencia, pero sus dos padres estuvieron 12 años presos o más, ¿no? Si consideramos el periodo previo. Él es el único adolescente de mi muestra. Y después tengo, de diversas épocas, 6-7 años, pero muchas eran para que fueran leídas por otros, ¿no? Sí, en realidad la mayoría. Uh-huh. O sea, por lo menos de 3 casos. ¿Y la correspondencia al revés de los hijos hacia los padres existió? ¿Tenés ahí alguna muestra? No. Tengo unas cartas, sí, pero nada, no se conservan en general. Solo una hija que tenía algunas cartas que le había mandado a la madre y que además las tenía ella, sí, pero no era el objetivo. No, era solamente de los padres hacia los hijos. Sí. Luciana, ¿vos te puedo leer los 3 objetivos específicos que tenías como para, capaz que ayuda como a, afinar un poco bien el propósito, que decís que analizar a partir, de entrevistas en profundidad la construcción lingüística de la experiencia de ser hijo o hija de preso político en contexto de la dictadura uruguaya? El segundo, explorar mediante el análisis discursivo de la correspondencia carcelaria la construcción lingüística de la experiencia de maternidad y paternidad vivida en situaciones de encarcelamiento bajo el régimen de dictadura uruguayo. Y 3, hacer dialogar las experiencias de los hijos con las cartas enviadas por sus padres presos políticos con el fin de caracterizar el vínculo padres e hijos. ¿Tenés ejemplos que nos ayuden a ilustrar cómo se fue hilvanando justamente este entramado vincular que estudiaste? Porque pensando no desde el punto de vista de lo que encontraste en cuanto a las expresiones lingüísticas o palabras o formas de tratamiento, no sé, como montones de cosas que se nos pueden ocurrir que capaz que está bueno que las ilustres. Y mientras Luciana busca los ejemplos, vamos a un temita musical que no me acuerdo cuál es y volvemos con esos ejemplos. Me intriga un montón. Hoy te escribo esta carta, mi pequeña María, yo que tanto te quiero y que todos los días me acuerdo de ti. Yo me acuerdo de ti. Hoy te quiero contar, mi pequeña María, que he visto un caracol escaleras arriba preguntando por ti, preguntando por ti. Hoy he visto un pájaro amarillo que cantaba una canción y a una mariposa de colores paseando por el sol. Y he visto una princesa en su castillo y a un príncipe feliz cazando grillos. Y he visto una muñeca que dormía y era igual que tú. Y he visto una princesa en su castillo y a un príncipe feliz cazando grillos. Y he visto una muñeca que dormía y era igual que tú. Hoy te quiero contar, mi pequeña María, que subiendo la calle me encontré a Blancanieves preguntando por ti. Dejamos a José Luis Perales con cartas para mi hija y volvemos con Luciana Aznárez, que estaba a punto de retomar la charla, pero nos redirecciona un poquitito. Bueno, lo primero, a partir de la experiencia lingüística, ¿no? Yo trabajé con una teoría particular, que es esta lingüística sistémico-funcional, que es un análisis del discurso, ahí no voy a explicar, es muy complicado. Pero lo primero que yo hice con las historias de vida de los hijos y por eso de la construcción de la experiencia de ser hijos fue construir las taxonomías familiares, ¿sí? O sea, lo que yo buscaba eran todos los términos relativos: madre, padre, hijo, abuelo, tío, hermano, primo, ¿sí? Entonces, a partir de los estos nudos familiares fui armando cómo estaban compuestas las familias de estos hijos. Y bueno, y una de las cosas más importantes de rescatar es que estos hijos tenían, por un lado, los padres presos, eran mis otros padres y los padres que los cuidaban, se hacían cargos de ellos, su familia. Yo le decía mamá a mi abuela, le decía papá a mi abuelo, era mi tío, pero yo le decía a mi hermano. Y los fines de semana iba a visitar a mis otros padres, ¿sí? Entonces, en varios de los casos lo que se da es, sobre todo en aquellos donde hay muchos años de prisión o 12 años, donde estos hijos, ¿no?, tienen que también construir su vida, construir su historia, ir a la escuela, tener amigos, ¿no? Y obviamente armarse de vínculos cercanos que les permitan, ¿no?, sentirse seguros. Acá voy a ir cortito a por qué yo no utilizo el concepto de familia y por qué utilizo el concepto de vínculo, ¿no? Entonces, la familia es una construcción sociocultural que nuclea o agrupa a padres e hijos en un tiempo y un espacio común ligados al afecto como un factor cohesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de estar juntos y compartir la vida cotidiana o los cuidados cotidianos son los que hacen a la familia nuclear, ¿sí? Entonces, en este caso que estamos hablando de padres que estaban presos y con los cuales no se podían ver, yo quise ser cuidadosa de no decir familia, ¿no?, sino simplemente hablar del vínculo con estos padres, porque justamente no sabía con qué me iba a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, uno de estos hallazgos es, bueno, que la familia generalmente estaba afuera de la cárcel, ¿no? Había una construcción paralela de mundos, uno que implicaba la visita, atravesar por las revisaciones, la hora de verse y el paquete y las cosas que había que traer. Y nada, y después el resto de la semana o los 15 días que transcurrían en la visita. Y bueno, y también estos hijos tienen un vínculo, o sea, son relaciones de parentesco reconocidas por el Estado uruguayo, ¿no? Es la madre y el padre. Pero bueno, estos vínculos no siempre fueron positivos ni están signados por la felicidad. Muchas veces están signados por la infelicidad, por la ruptura y por la imposibilidad de reconstruir una relación familiar. Y bueno, y la experiencia lingüística tiene que ver también con la forma desde la cual yo concibo el lenguaje, ¿no?, que es también es una forma en la cual construimos la realidad, tanto reflexionamos como tenemos acciones en el lenguaje. Y en el lenguaje se transmiten valores, se intercambia, se crea conocimiento. Y particularmente también están ligados a un determinado rol, ¿no? En este caso, el rol familiar de hijo o el rol de padre. Bien, volviendo a lo que estábamos hablando sobre mis objetivos específicos, les digo, bueno, eso, que las conclusiones de la experiencia de los hijos están marcadas por tres momentos determinantes en sus historias. La primera es la ruptura del vínculo con los padres biológicos, ¿sí? Es la ruptura del vínculo en la vida privada, ¿no? Ese es el primer momento que ellos recuerdan como doloroso. El segundo momento doloroso para ellos también es la vinculación mediada por el sistema carcelario en las visitas o por las cartas. Y el tercer momento doloroso para la mayoría, y acá vuelvo a explicar que es un estudio de caso y que en realidad no es una generalización de la experiencia, el tercer momento doloroso es la salida de los padres de la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando los padres salen, muchas veces, o sea, son personas con las cuales no vivieron durante 12 años, 8 años, 5 años, ¿sí? Que vuelven a la casa después de haber pasado una experiencia traumática. Y bueno, muchos reconocen, algunos se van directamente al exilio, el mundo como esos niños lo concebían hasta ese momento se rompe, porque también hay como un mandato social de que esos hijos tienen que volver con sus padres biológicos que acaban de salir de la cárcel. Entonces, no se olviden que tenemos una construcción de estos niños de una familia, ¿no? Donde había otra mamá, donde había otro papá, donde había otros hermanos, y de repente todo eso cae, ¿no? Se rompe, y en muchos casos la familia que se hacía cargo los deja a merced de los padres. Y entonces, cuando ellos también hablan de estas categorías, mamá, papá, ¿no? Y mis otros padres presos, hay en esta duplicación categorial también hay una diferenciación en la experiencia afectiva, ¿no? Esto que yo decía de que la familia implica el afecto como factor cohesivo, pero también los cuidados diarios y la cotidianeidad, y el que cuando te caes te lastima o el que te abrigan, ¿no? Al que recurrís cuando necesitas algo. Exacto. Entonces la salida de los padres en muchos casos es un momento traumático. Y el problema de los nombres y las referencias en relación a la familia también hace una construcción de la experiencia lingüística que los complica en algunos casos, porque, bueno, por ejemplo, estaba la mamá biológica y estaba la mamá presa, ¿no? Y la mamá que lo cuidó, que era la abuela, a la que le decía mamá, la vieja. En un momento también la abuela, la vieja, la mamá muere. Entonces solamente queda la mamá biológica. Entonces dice, yo no le digo mi vieja. La tengo como mamá en el celular. Eso es un avance, ¿no? Pero no le digo mi vieja. Entonces, mamá y papá, que nosotros creemos esto, ¿no? De que yo hago la broma de que madre hay una sola o padre hay uno solo. Las historias de estos hijos muestran que en realidad los hijos también eligen a quienes llamar madres y padres, y cuando, sobre todo, y esto es una de las cosas que muestra mi tesis, es que tanto madre y padre son categorías afectivas, ¿no? Que están ligadas al afecto y por lo tanto al conflicto y a la tristeza y a muchas cosas. No solamente se trata de nombrar y construir un mundo, sino también del afecto que le ponemos a esos conceptos. La carga. La carga, sí. Efectiva. ¿Cómo hiciste para trabajar? Ahora estaba tratando como de unir ambas cosas, ¿no? De toda esta representación que estás diciendo, y cuando hablas de como desde la expresión lingüística, ¿cómo fue la manera en analizar esas cartas y extraer, digamos, como, no sé, el dato lingüístico, la expresión lingüística, y cómo analizabas eso en función de la situación? No, esto que estoy contando es de las entrevistas. No. Los hijos solamente los trabajé a partir de las entrevistas. ¿Cómo extraje? Sí. Sí, es decir, ¿cómo podemos juntar los que no sabemos sobre tu marco, digamos, así de trabajo? ¿Cómo podemos vincular las dos cosas? Es decir, ¿cómo analizaste vos las expresiones lingüísticas de esto, ya sea en entrevistas o en cartas, como para hacer esta... ¿Lo afectivo? Sí, ahí va. ¿Cómo es el trabajo de análisis, digamos, minucioso que tuviste que hacer? Cuando yo les decía lo de mi PowerPoint, no se los decía en broma. Que en realidad esto es muy visual. Para poder mostrar los ejemplos, la teoría con la que yo trabajo permite, por un lado, analizar los aspectos ideacionales, que vendrían a ser como las oraciones comunes, ¿no? El significado que se construye, pero también tiene toda una parte que analiza los macro significados interpersonales, que están relacionados con la negociación de significados y con el afecto, ¿no? Bien. El análisis ideacional es un análisis por un lado, y a eso yo le sumé lo interpersonal, que tiene que ver con el afecto. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Voy a leer una frase. Ellos dejaron que yo los nombrara como papá, mamá, hermano, tío. O sea, yo afectivamente les pertenecía. Bueno, afectivamente les pertenecía denota, se puede analizar como un afecto de infelicidad. ¿Sí? Hay Dentro de la valoración hay tres categorías, que son apreciación, afecto y juicio, ¿sí? Depende del tipo de expresión que sea, el afecto refiere a cuestiones, bueno, obviamente afectivas que le pasan al que siente. El juicio es cuando se hace hacia el comportamiento de otra persona, y la apreciación es cuando se aprecian objetos o elementos más de tipo artístico, ¿no? Entonces, a partir de estas tres formas de clasificar, yo fui tomando aquellos lexemas, ¿no? Que me permitían a mí ver si era afecto, bueno, afectivamente les pertenecía, ¿no? Obviamente es algo que ella está sintiendo, ¿no? Y eso que ella siente es negativo. Dentro de la categoría viene afecto e infelicidad. Entonces, sigo. Después pasaron otras cosas, reforzaron mi tenencia. Ellos reafirmaron todo eso. O sea, este reafirmado no referido a ellos es un juicio de sanción social de integridad, ¿sí? O sea, ellos se portaron bien y fueron íntegros, reafirmaron eso, lucharon por mí, ¿no? Otra vez el juicio de sanción social, integridad positiva. Pero cuando ella volvió fue horrible, ¿está? Ahí es, esto no es afecto, es horrible, refiere a cuando ella volvió, ¿no? Entonces es una apreciación que denota conflictividad. Y dice, porque después que salió mi madre fue tipo, no, tenés que irte con tu madre, sos la hija de ella. Entonces yo perdí. Ahí perdí, también denota afecto, infelicidad. Es una teoría bastante compleja, pero bueno, de alguna manera lo que nos permite es justamente ver el afecto en el discurso. Estaba pensando, esas tres categorías que mencionaste, que eran el juicio hacia el otro, la afectividad como más interna, uh-huh, y las valoraciones, apreciaciones, uh-huh, de cuestiones como más estéticas. Estaba pensando en el ejemplo que ponías, que debe ser difícil disgregar una de otra en algunos casos, sí, no hacer un juicio, por ejemplo, como el que acabas de mencionar, uh-huh, uh-huh, claramente por ahí está como muy sujeto a una afectación, ¿no? Personal que sí, te lleva, no sé, me quedé pensando en ese ejemplo puntualmente que... Sí, la teoría te da como algunas cosas, pero en algunos momentos es el investigador el que claro, tiene que decidir, el que toma la también. Decisión. Perdonen que sea yo la mala onda de esta conversación, pero tenemos que ir cerrando, Luciana. Okay. Sí, se ha pasado una hora ya, así que así como velozmente, sí. ¿Hablo de las cartas o no? No creo que podamos hablar de las cartas, Luciana. Creo que tenemos que cerrar en... Okay. No, podés mencionar las cartas, sí, tenemos 5 minutos. Si te parece pertinente, creo que estaría bien, porque la sugerencia fue un poco esa. Bueno, nada, lo de las cartas es que... los padres, yo los denominé paternidades y maternidades vicarias, en el sentido de vicary en inglés, que es todo lo que tenía que ver con la maternidad o la paternidad pasaba porque otros pudieran realizar las cosas que ellos decían. Bueno, les mandaban un cuento para que se lo leyeran, una bufanda para que se la pusieran, no manden a mi hija a tal escuela, pero en realidad es solamente una expresión de deseo, claro, que solamente se cumplía si había otro que efectivamente la hacía. Y bueno, está buenísimo, hay otras cosas interesantes más para decir, pero quedará para otra oportunidad. Queda para otra charla que hagamos. Decime una cosa, Luciana, así como conclusiones que hayas sacado que te parezca que está bueno como tirar así ahora, en 2 minutos. No tiene por qué ser una valoración estrictamente desde el dato lingüístico, sino como de haber hecho el trabajo, quizás. O... Bueno, fue un trabajo duro como investigadora, también por esto que hablábamos, ¿no? De las implicancias y de trabajar con cosas dolorosas. Por eso también cuando ustedes me invitaban, yo a veces me escabullo. No estoy como todavía así como muy apropiada de estas cosas y son cosas que a mí también me duelen mucho como ciudadana de este país. Pero bueno, ojalá sí sea un aporte para para que se conozcan estas historias y se conozca lo que pasó y por qué también ampliar la categoría al vínculo es importante cuando estamos tratando de pensar lo que pasó en la dictadura, ¿no? O sea, como las consecuencias de lo que pasó durante la dictadura. Sí. Muchísimas gracias, Luciana. Y sobre todo hablar, ¿no? Sí. Poner el tema sobre la mesa. Hace unos días nos íbamos de otra columna sobre pasado reciente que decíamos eso, ¿no? La dictadura rompió con todos los lazos sociales y familiares, y no solo en ese periodo, ¿no? Sino claramente las consecuencias en ese sentido son tremendamente dolorosas. Bueno, muchas gracias por haber abierto este espacio para contar un poco sobre tu tesis. Capaz que en algún momento profundizamos un poquito más. Bien. Te sientas cómoda. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos vamos a ir con los Beatles. Te lo digo en español. Cartero, no me traigas más blues. Estamos cerrando este tercer programa del cuarto ciclo de Hablando Ciencia. Cecilia, vamos a contarle a nuestros oyentes que el jueves que viene se viene algo particular. Estamos con grandes innovaciones. Un espacio nuevo en Hablando Ciencia. Estamos muy creativos últimamente, muy inquietos con el prurito de hacer muchas cosas diferentes. Bueno, no, vamos a dar lugar a un espacio nuevo que es columnas especiales en un mismo día. Son dos columnas que vamos a tener. Una columnista que quedó así, como la estela de una actividad que llevamos el año pasado con unos talleres de extensión en la Facultad de Humanidades, en el Instituto de Lingüística, con estudiantes de lingüística, un taller sobre divulgación científica, y bueno, y Andrea Rivero hizo ese taller, presentó un programa sobre préstamos lingüísticos con Florencia Eastman, y quedó en el grupete Hablando Ciencia con unas columnas sobre lingüística y lenguaje en términos amplios, así que bueno, va a inaugurar ella el espacio el jueves que viene, y un individuo singular también. Y vamos a tener también una columna especial sobre nutrición que va a estar llevada adelante por Abril Guillén, también una estimadísima del grupo Hablando Ciencia, que tiene ese prurito por darnos todos los piques necesarios para saber de qué manera podemos mejorar nuestra nutrición o conocer, por lo menos. Exactamente, estudiante de lingüística por un lado, estudiante de nutrición por otro, así que bueno, el jueves que viene tenemos ese nuevo espacio, nosotras nos vamos a ir a tomar una cervecita, mientras que acá la no sé si Abril nos va a permitir lo de la cerveza. Bueno, ¿qué más tenemos para contarles? Bueno, nuestros medios de comunicación, hablandociencia@gmail.com, en Facebook y Twitter, Hablando Ciencia, por si se quieren comunicar con nosotros, ya saben que ahí está. Estamos y nos vemos acá, nos escuchamos el jueves que viene, Melgar. Exactamente, hasta el jueves. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.